Hola, ¿qué tal estás? Saludos de Julián Martínez. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición, la número 1663 de Con Fuerza Heavy. Desde ahora y durante las tres próximas horas te acompañamos con lo mejor del rock y el metal. Así, arrancando por ejemplo con cositas como esta, que es lo nuevo de Iron Savior, que nos sirve precisamente para arrancar con un clásico, pero en nueva versión, la de Iron Savior, Forever Young. Pues el clásico de los Alphaville, pero en esa forma de reinterpretar lo que han tenido Iron Savior. Hablando de clásicos, en el arranque nos llega también lo nuevo de los Asia, una versión en vivo, en directo de su Heat of the Moment. Together songs Ahí tenías el Hit of the Moment de los Asia, nueva versión grabada en directo, grabada en vivo. Turno ahora en los estrenos del día. Ya sabes que nosotros nos centramos sobre todo en los últimos estrenos, en lo que muy pronto, en apenas un mes, se va a convertir en el nuevo disco de los Creator. Son ya 3 singles los que se han adelantado de ese nuevo álbum. Satanic Anarchy es el tercero de ellos, y aquí lo estrenamos, lo nuevo de Creator. Yeah. Pues ahí en el regreso los Creator y regresaron también con Manifesto los Easy Rider, que hoy van a ser protagonistas aquí en el Confuerza Heavy. Hace un año y poco hablábamos precisamente de Easy Rider, de los primeros pasos que daba Manifesto, el nuevo disco de la banda. Bueno, pues ya está a la venta, ya lo puede adquirir todo aquel que lo desee. Y nosotros hemos pensado que era una buena idea volver a recurrir a José Villanueva, el bajista de la banda, para que nos cuente cositas de cómo ha llegado ese manifiesto a los seguidores del grupo y, sobre todo, qué planes de futuro más inmediato tiene la banda. José, muy buenas noches. Buenas noches, Julián, ¿qué tal? Encantado de estar aquí en Confuerza Heavy. ¿Qué tal? Un placer tenerte aquí de nuevo. Vamos a contar cositas de este disco. Manifesto, el nuevo trabajo de Easy Rider, ¿no? Contentos ya de que esté a la venta. Sí, sí, por fin ya hemos conseguido terminarlo. Ya han pasado bastantes temas logísticos y de salud por medio, pero afortunadamente ya está disponible y, bueno, ya se puede escuchar en casi todos los sitios. Eso te quería preguntar, porque yo hace un año y pico que hablaba contigo en este programa anunciando que ya estabais trabajando en Manifesto, que probablemente vería la luz muy, muy prontito, pero, sin embargo, se ha dilatado mucho en el tiempo. Sí, porque bueno, aparte de bueno, cambios de domicilios, Dani se montó un estudio de grabación nuevo, con lo cual se retrasó la cosa y cuando ya terminó de montar el estudio, que fue un trabajo complicado, pues justamente tuvo un problema de salud, un problema de corazón y tuvieron que intervenir. Y todo esto, pues hasta que se ha podido recuperar y ya estar al 100% otra vez, pues ha habido que retrasarlo todo, claro. Entonces, bueno, Dani, nuestro guitarra, es también el productor y el que se encarga de, bueno, hacer la mezcla del disco, mastering y demás. ¿Qué diferencia manifiesto de otros trabajos anteriores de Easy Rider en cuanto a sonido o incluso a producción o temática incluso? Bueno, el sonido ya va más en la línea de, bueno, de la última etapa de la banda, que dimos unas pinceladas en el 2001 lanzando un álbum recopilatorio totalmente regrabado, Metamorfosis, que ahí lo que hicimos fue regrabar temas de los tres primeros álbumes, Sí. ya regrabados con la nueva formación, con José Roldán a la batería y con Des Díaz a la voz. Y en ese trabajo, pues ya los temas antiguos los retocamos un poquito, añadimos nuevos sonidos, empezamos a meter teclados y producciones y cuerdas, violín, bueno, un poquito así, un poquito más elaborado. Y bueno, pues hemos seguido en esa línea, el sonido se sigue en esa línea y en nuestro. El sonido típico de Easy Rider, guitarras dobladas, en fin, cualquiera que nos conozca, estamos un poquito entre el power metal, un poquito progresivo, en fin. Los que conocieron a los Easy Rider de esa recopilación de la que tú hablabas, esa regrabación de grandes clásicos, desde luego van a seguir encontrando a esa banda porque ese camino se abría en ese momento para marcar un poco la seña de identidad del grupo y en este en manifiesto se confirma plenamente. ¿Cuánto tiempo ha tardado en generarse lo que ha sido todo el global del disco, todas las canciones? Mucho trabajo ahí, ¿no? Sí, realmente empezamos a trabajar en el 22. En el 2022 creo que fue cuando publicamos el primer single de Deal. Y desde entonces pues hemos ido sacando pinceladas, adelantando tema a tema, porque como veníamos de la pandemia, no sabíamos cómo iba a ser el futuro, pues en vez de esperarnos a tener un álbum, por lo que fuimos, según íbamos componiendo temas, con la intención de luego meterlos en un álbum, pues fuimos publicándolo. Y así hicimos hasta un total de cinco Sí. en estos años. Hemos dado cinco adelantos, un poco también alineado lo que han hecho otros grupos, ¿no? Parece ser que nosotros hemos también un poco inspirado en otras bandas, como por ejemplo Archenemy, Sí. que en los últimos lanzamientos, igual antes de sacar el álbum a la venta, ya tenías cinco videoclips y cinco adelantos, ¿no? Cinco, seis, no Bueno, sé, mucho. hay bandas que incluso están publicando prácticamente los discos enteros a base de singles. A ver, es verdad que permite otras posibilidades. Por ejemplo, permite que la banda esté activa a nivel de público, de redes sociales y demás. O sea, que está en movimiento para el público mucho más a menudo, ¿no? Y luego los temas también parece que adquieren más importancia. No es lo mismo lanzar un LP que ya sabes tú cómo son los tiempos de ahora, que parece que cuesta pasar de la tercera o cuarta canción, que darle la importancia total durante X meses a un tema, sea la posición que ocupe en el disco, la que sea. Es que realmente como valoración al trabajo que hay detrás de un álbum, digamos que es casi un formato más agradecido el que se está adquiriendo últimamente. Porque antes, bueno, hasta ahora siempre sacabas el álbum, ya tenías, promocionabas un single o dos. Y el resto de los ocho temas o nueve, pues salvo que la gente que se compraba el disco, pues se quedaban un poco en el olvido, no se sabía más de ellos. De esta manera, digamos que casi que prácticamente todo lo que me metes, todo el trabajo que metes en ese álbum, sale a la luz, porque la gente lo escucha single a single. Entonces, de esa manera, digamos que se ve más recompensado el trabajo del músico, ¿no? Y la verdad que a nosotros no nos disgusta. Sí. Estamos bastante cómodos con esto y probablemente os lo sigamos haciendo así. Yo insisto, de verdad, ¿eh? Se le da el 100% de intensidad y de atención a cada uno de los temas conforme van publicándose. Mientras que la dificultad que tiene el publicar un disco así de golpe es que, de verdad, que es que a la gente parece que le cuesta mucho pasar de la tercera o cuarta canción y luego la que está posicionada, pues no sé, en el set list del disco, en la séptima, octava, novena canción, a veces incluso es que pasan un poco desapercibidas. Estamos en la etapa de que una canción a los 8 segundos, si no has enganchado a la audiencia, pasan a otro grupo, a otra canción. Pues imagínate para aguantar 3 o 4 canciones. Es verdad, es cierto. ¿Cómo os habéis repartido las tareas a la hora de crear estos temas en la composición, en la banda? ¿Ha sido trabajo similar a otras ocasiones? Sí, más o menos casi siempre, pues a nivel de compositivo, trabajamos con las primeras ideas que te trae principalmente Javi y Dani también. Los dos guitarristas son los que más aportan. En este, el disco anterior, el sacamos en el 14, From the Darkness, el peso compositivo recayó más en Dani y en esta ocasión pues ha sido Javi el que ha traído más ideas básicas y a partir de ahí empezamos a trabajar. Uh-huh. Se trabaja sobre esa idea básica y cada uno va aportando su instrumento, sus líneas y bueno, pues luego ya cuando está todo en la coctelera pues Dani empieza a agitarlo y bueno, pues es el que le da el toque final y digamos el que retoca ya el sonido definitivo del grupo, ¿no? Es el que le pone esa última guinda al pastel. El que nos llega después a nosotros, efectivamente. ¿Y el proceso en el estudio? ¿Dónde habéis grabado y cómo ha sido? ¿Habéis estado cómodos? Sí, sí, ahí en el estudio de Dani. Sí. Uh-huh. Pupet Studios, ha puesto un nombre muy curioso. Y bien, parte de las grabaciones las hemos hecho cada uno en nuestra casa, porque ahora ya hoy en día, con la tecnología que hay, te permite el no tener que estar metido todo el tiempo en el estudio. Y de esta manera, bueno, pues trabajas a las horas que es posible, ¿no? Intentando coordinar cada uno su vida. Y luego, pues luego integrándolo todo ya definitivamente en el estudio de Dani, en Pupete. Uh-huh. La química esta del grupo, el como venimos de ese recopilatorio también en el que se regrababan esas canciones, Easy Rider era una nueva formación, había un nuevo sonido y prácticamente casi todo nuevo. La química ha funcionado bien, ¿no? Hasta llegar a este 2025, ya casi 2026, y haciendo, bueno, pues eso, que se parta ahora con este nuevo disco con todas las ganas. Sí, hombre, el 60% de la banda nos tenemos ya más vistos que el tebeo. Es verdad. Dos somos hermanos y Dani, compañero mío de instituto desde los 16 años, pues imagínate, y por aquí seguimos. Y yo ya gasto 57, o sea que muchos años juntos. Y bueno, el resto de la gente, José Roldán a la batería, y se han integrado perfectamente. Nosotros somos una banda que todo el que entra aparte al 100%. Somos cinco y el trabajo se divide entre todos y las alegrías también se dividen entre todos. Con lo cual no hay egos como otros tipos de bandas, ¿no? Que hay un líder y se hace lo que el líder dice y manda y si no, pues se cambia de miembro, ¿no? O sea que aquí cuando alguien se ha ido de esta banda es porque ha querido marcharse y ha tenido otras inquietudes y se ha ido tranquilamente. O sea que no. En eso aquí remamos todos, entonces en ese sentido todo el que entra es acogido como un miembro más y de ahí hacia adelante. Y a nivel de letras, ¿qué temática destacas en Manifesto? ¿De qué hay más? ¿Hay más crítica social? ¿Hay más sentimientos personales de cada uno? ¿Cómo es? Hay un poco de todo, muy ambientado también en temas de la mente, come cocos de la mente. Bueno, hay temas pues desde parálisis que trata sobre la parálisis del sueño, esa sensación que a veces parece que estás despierto pero no te puedes mover de la cama. Hay mucha gente que nos ha confirmado que ellos también lo han vivido. Hay temas un poquito también basados en libros, por ejemplo, Felurian, la última tema que sacamos. Está basado en un libro que se llama El temor de un hombre sabio. Creo que es la segunda novela de una trilogía que se llama Crónica del asesino de reyes. Sí, fantástica. Un poco mitológico, ¿no? Otro tema, Welcome to my paradise. Pues es una crítica a la falsedad y el autoengaño humano, ¿no? que a veces nos creemos que vivimos en un paraíso y sin embargo a veces ese paraíso se puede transformar en destrucción, ¿no? Y oscuridad. Hay temas también que hablan como de deal, de por lo que a veces nuestros políticos y nuestros gobernantes, los pactos que hacen con el diablo con tal de seguir mandando unos y otros, y teniendo el poder en sus manos, pero a cambio de firmar ahí con el diablo algún pacto. En fin, hay un poquito de todo, incluso Hear My Voice es un tema que habla un poco, que siempre estamos, bueno, gente que cree en tema de espíritus, así un poquito, siempre haciendo sesiones o hablando con los espíritus, intentando hablar con espíritus, pues un poco ese tema habla desde el punto de vista del espíritu, cómo nos ve a las personas que intentamos contactar con ellos. En fin, hombre, es un poquito así, así de todo, incluso, yo qué sé, la balada Pray, pues es digamos, lo que hace es animar a la gente a que hay muchas veces el freno en nuestra vida nos lo ponemos nosotros mismos simplemente porque creemos que no somos capaces de hacer cosas que sí podemos hacer. Escuchamos mucho a los demás lo que nos dicen y lo que hay que hacer es dejar de escuchar esas voces y volar alto y creer en ti. Así es. Como ves, intentamos tocar varios temas, pero nada de meternos en rollo ni religiones, ni políticas, ni nada. Queremos hacer música. Exacto. Queremos hacer música y que la gente disfrute mientras lo esté escuchando. Oye, ¿y estos nuevos temas cómo están entrando en los setlist de cara a los directos? ¿Cómo los está recibiendo la gente? Muy bien, muy bien. Además, hacemos bastantes temas porque, bueno, queríamos que la nueva etapa de la banda, la gente ya se vaya integrando en los temas nuevos. De hecho, desde el año 2021, que empezamos a girar precisamente el día de la Filomena, salíamos hacia Vitoria, o sea que fíjate, en estos años, desde el 21 hasta el 25, hemos estado tocando, pues sobre todo basándonos en un setlist de los temas de los tres primeros álbumes, y ahora ya, pues aparte de eso, metemos pues 5 o 6 temas de lo nuevo, uh-huh. Con lo cual intentamos que, bueno, ya la gente ya sabe cómo suenan los temas antiguos, con Des a la voz y con José a la batería, y ahora ya lo que queremos es que escuchen los temas nuevos, claro, ya, queremos mirar hacia adelante. Lo de atrás, pues atrás quedó y está bien, ¿no? Pero hay que mirar hacia adelante. Nosotros siempre queremos ser positivos y apuntar al futuro. Y además que hay un futuro muy chulo ahí por delante para disfrutarlo, claro que sí. Ya por último, José, ¿qué planes tenéis de cara a este próximo año que vamos a arrancar enseguida, el 2026? Imagino que sobre todo, una vez que ya ha visto la luz Manifesto, pues presentarlo en directo, ¿no? Sí, es lo que queremos. Está ahí nuestra agencia intentando cerrar todas las salas que se puedan, que está muy, muy complicado. Bueno, es increíble. Hay incluso alguna sala en Madrid que hemos intentado cerrarla y ya solamente les queda una fecha libre para el 2026. Una fecha. Una solo, sí. Ya que irse al 2027. está muy complicado conseguir huecos. Entonces, bueno, pues ahí está nuestra agencia intentando cerrar la gira lo más extensa que se pueda. Y de momento hay unas poquillas, ¿no? Tenemos ahí pendiente de ir a Vitoria en abril, también a Barcelona, y luego en mayo iremos a León, en septiembre a Vigo, y entre medias también hay una fecha en Castellón. Y bueno, pues todas las que se puedan ir sumando, intentaremos. Con nosotros no va a quedar. Que no quede, así es. Está complicado, hay mucha competencia. Es tremendo. Bandas muy buenas, muchos tributos, hay... Y pocas salas, efectivamente. Hay muchas bandas presentando discos y muy poquitas salas, es verdad. José, es un placer tenerte aquí en el programa. Siempre es un gusto charlar contigo. Y nada, pues una vez que ya he visto la luz del disco, enhorabuena al seguir disfrutándolo y que os dé muchas, muchas alegrías. Muchísimas gracias. Mi nombre y el de mis compañeros. Gracias siempre por estar ahí apoyando y que si no fuera por gente como vosotros, esto no tendría sentido y sería imposible seguir manteniéndolo. Es un gusto siempre hacerlo. Vamos a escuchar otro de los temas de Easy Rider. Manifesto es el nuevo lanzamiento. Así suenan. Break the Silence es el título del nuevo disco que publican precisamente los Break the Silence, y uno de los últimos temas que han avanzado de ese álbum, que verá la luz justo en 28 días, es este, que se llama Ravens. Standing at a point of no return, will it be now or never? Looking back as all the bridges burn, and you pray for the better. Good days, memories come from far away, we were always together. Bound by spirit, we will find a way, 'cause we're birds of a feather. When we fly, we're unstoppable. Endless sky, all is possible. We spread our wings, we're soaring high, we kiss the clouds. When we fly, we're unstoppable, unstoppable. Whoa, like ravens. Whoa. But we keep the flame, our bond is unbroken. Trust in loyalty, we believe the same. Silent words are unspoken. Missing legends, our tales are told. They'll be with us forever. Wise and knowing, we are free and bold. We are birds of a feather. When we fly, we're unstoppable. Endless sky, all is possible. We spread our wings, we're soaring high, we kiss the clouds. When we fly, we're unstoppable. Ravens, ahí estaba ese nuevo sencillo. Y pasamos al siguiente lanzamiento. Es el estreno para lo nuevo de Bar de Candle. Una canción absolutamente potente para Lions at the Gate. Ahí están con su nuevo sencillo, Bar de Candle. Yeah. Hace unos días, Lasten han ido publicando anticipos del nuevo disco y este es uno de ellos. Se llama Chori Charrak, es lo nuevo de Lasten. Pues ahí seguimos. Adrian Smith y Richie Kotzen se han unido una vez más ahora en un tema, este que arranca así de esta manera, con un vídeo, por cierto, muy, muy cinematográfico para uno de los temas de Black Light, White Noise, último disco. Yeah. Adrian Smith y Richie Kotzen, ahí estaban. Por cierto, Daphne estrenaron el pasado 4 de diciembre Ada. Daphne es un power duo de rock formado por Marcos Cabello y por Jesús Rivera, una de las propuestas más contundentes y singulares del panorama alternativo actualmente, con una formación mínima, pero con un sonido arrollador. Este grupo combina energía cruda y una fuerte carga emocional en cada una de sus canciones. Y una muestra es este Ada. Ahí estaba este temita que nos ofrecían precisamente Daphne. Es el nuevo lanzamiento de Tensión, su primer álbum, grabado en Neo Music Box Studios, con José Caballero, productor de bandas como Sinova, como Quitayo, como Art de Bogotá. Bueno, pues ahí les dejamos para pasar a nuestros siguientes invitados. El grupo, que por cierto se va a convertir también en protagonista hoy en Con Fuerza Heavy, es Decode, con este nuevo trabajo en el que hay canciones como No Puedes Saber. Es la música de Decode. Siento mal. Kamikaze, así se llama este nuevo trabajo de Decode, el nuevo disco que acaba de ver la luz ahora en estos días, que ha venido precedido por el lanzamiento de varios singles previos y que ahora ya por fin podemos disfrutar de todo el disco completo. Pues para hablarnos de este álbum, ya te decía yo que hoy Decode iban a ser protagonistas aquí en nuestro programa porque nos hemos puesto en contacto con Anuska, que nos va a contar precisamente pues, todos los detalles de cómo ha sido la grabación de este disco y qué planes de futuro tienen. Anuska, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues encantado de tenerte aquí en el programa y además con esta buenísima noticia que siempre supone la publicación de un nuevo disco, porque ¿hasta cuándo hay que remontarse para el anterior? Antes de la pandemia, creo, ¿no? Sí, el disco anterior se sacó en 2019, que fue justo antes de la pandemia, y dio tiempo a dar dos conciertos y literalmente nos encerraron. Entonces no tuvo oportunidad ni siquiera de llegar casi a la gente, ¿no? Uh-huh. Y al final con ese trabajo pensamos que lo hemos disfrutado infinitamente más solo por el hecho de que la gente pudiese escucharlo. Casi, porque aunque esté en plataformas, no es lo mismo que tocarlo en directo, que la gente ya se empieza a saber tus canciones. Claro, no, está clarísimo. Un disco tiene que tener diferentes etapas, ¿no? La de la creación, la de publicarlo y que la gente lo pueda escuchar, y luego la yo creo que es la culmen, ¿no? Que es la de poder compartirlo en directo. Oye, qué fastidio, ¿no? El sacar un disco y en apenas un par de bolos ya todo Bueno, por supuesto, mucho peor todo lo otro que ocurrió, pero si nos ceñimos en lo musical, que se puso todo patas arriba y el no poder sacarle pues la vida, ¿no?, que merecía aquel trabajo. Completamente, sobre todo, porque al final le dedicas mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo y quieres que salga lo mejor posible. Y es que te quedas con la miel en los labios diciendo, ostras, o sea, es un trabajo que se va a quedar ahí para que en algún momento, ¿no?, alguien lo pueda remontar, pero al final a todos los, porque no seremos el único grupo al que le ha pasado esto, seguro, a todos los que han sacado temas o discos justo antes de la pandemia, han tenido luego un choque grande, porque al final tuvo la oportunidad que pudieses tener para que la gente te escuche y te conozca, la has perdido completamente por algo que no depende de ti. Sí, es verdad, es totalmente así. Hubo muchos grupos, ¿eh?, en aquel momento. Yo recuerdo la cantidad de entrevistas que hacíamos de bandas que lo decían, ¿no? Decían, no veas el fastidio de verdad con lo que te curras un disco, con lo que te lo trabajas ahí, y luego el no poder disfrutarlo. Pero bueno, vamos a centrarnos en la parte más positiva, que es que ahora ya hay continuación, que hay nuevo disco. Si le echamos un vistazo a aquel y a este y los comparamos, ¿qué diferencias vamos a encontrar? Bueno, para empezar, que ha habido un cambio en los componentes del grupo. Antes estaba Alba como cantante y con este disco he entrado yo. Y luego un cambio de idioma brutal, que al final es que parecemos otra banda. Y es que antes el disco anterior estaba en inglés, este está en castellano. Y luego sentimos que Edu Molina, que es el productor, ha sabido sacarnos un sonido muy de Code, que era lo que nosotros buscábamos. Igual el primer disco se acerca un poco más al pop, ¿no? Y al final era una banda mucho mucho más inexperta a lo que es ahora de Code, que tiene un curro detrás este disco, ya no solo por nuestra parte, que lo teníamos muy producido antes de llevarlo al estudio, sino que Edu Molina le ha puesto su sello y ha conseguido que de Code suene a de Code con los elementos de Edu Molina, que es que eso lo sube por mil. Yo estoy totalmente de acuerdo de que efectivamente el sonido de Code, ese sello personal, eso que yo siempre lo digo, es a lo que aspira cualquier grupo, ¿no? A tener una seña de identidad que sea muy, muy, muy reconocible, y de Code lo tiene. Y en este Kamikaze, pues efectivamente se nota. Dices que efectivamente la mano de Edu Molina, de Hermana Furia, pues ha tenido bastante que ver, ¿no?, en ese trabajo. Sí, nosotros es verdad que cada vez que componemos un tema y lo traemos al grupo, decimos que lo decodizamos, porque ese tema ya lo has visto tú, es algo que se queda y va a tener un sonido diferente, y obviamente hemos conseguido, gracias a Dios, que el sonido de Code esté cada vez más presente, que una canción suena un poco más blues, otra más punk y otra más grunge, pero ya va teniendo toda una uniformidad que puedes poner cualquier canción y todas tienen ese algo que dices, estos son de Code. Estoy de verdad encantado con descubrir bandas que van generando sonidos personales propios. Todos obviamente tenemos influencias, pero el generar ese sonido personal es de verdad lo más bonito que hay para una banda. Hay una frase en la hoja promocional que nos envían a los medios que a mí me gusta mucho y creo que define bastante bien, que dice que Kamikaze es un viaje emocional que transita entre la fragilidad y la furia, entre la rendición y la resistencia. Y es que en el disco hay momentos muy, muy, muy potentes a nivel de mucho rock, y luego esa fragilidad que efectivamente encontramos con unas melodías tremendas también. Nada que ver. Sí que es verdad que nosotros, vamos, tanto componiendo como ahora que estamos ya de gira, lo que queríamos era contar una historia y que la gente pudiese ver un viaje, que cuando nos está viendo en directo se vada de lo que está pasando fuera y disfrute realmente y sienta ira, sienta rabia, sienta amor y sienta frustración y también ese power de venga que yo puedo con todos. Hay canciones que hablan un poco de todo, de cómo nos hemos ido sintiendo también nosotros a lo largo de estos años para componer este segundo disco, y que queríamos mostrar. Estaba clarísimo que Kamikaze tenía que ser una representación de toda esta historia y sobre todo que la gente pueda hacer la suya. Se han publicado un montón de singles de anticipo. Desde el año pasado, desde 2024, se han ido publicando, pues yo no sé si han sido 6, 7 singles. Es verdad que ahí ya hay bastante camino hecho ahora que el disco se publica ya completo, porque el feedback, la relación con los fans de la banda y esos comentarios ya lo teníais y creo que han sido francamente buenos, ¿no? Joder, estamos súper contentos, la verdad, porque es que es verdad que entre el cambio al castellano, la incorporación mía a la banda, todo cómo hemos hecho las canciones, cómo hemos ido mejorando los directos, que al final, quienes han venido, nuestra familia y amigos que llevan ahí desde el primer bolo y han visto todo este cambio, nos lo dicen mucho, que está yendo todo muy bien. Y nosotros estamos contentísimos porque al final, pues aunque hayamos ido sacando singles, ver todo tu bebé ahí fuera y que la gente pueda disfrutarlo y escucharlo es una maravilla. Sí, es verdad. Y luego, claro, todavía quedaban sorpresas por descubrir, porque es verdad que se han publicado varios singles, pero aquel que ahora se haga con el disco, que lo escuche, que lo compre, que lo tenga en casa, va a descubrir todavía algunas canciones más que no se habían conocido. Eso es, sí que nos guardamos un par de haces ahí en la manga y para nosotros la verdad es que eran como las canciones que teníamos que esperar al final porque nos gustan un montón y abren un poco el disco. Entonces, es como que para descubrir el viaje entero tienes sí o sí que pasar por esas. En verdad es casi podría ser un poco un disco conceptual, ¿no? Porque es verdad que cada una de las canciones trata de temas diferentes, pero sí que hay algunos nexos comunes, ¿no? Entre los temas. Rabia, tristeza, colapso y libertad, leía también en esa hoja de promo que decía yo antes. Sentimientos, en definitiva, sensaciones que uno tiene y que podrían ser un poco, pues eso, un nexo común en las 10 canciones que las va uniendo un poco. Sí, completamente. Nosotros es verdad que a la hora de componerlas no lo pensamos así, eran como que iban llegando y cada una llegaba en su momento. Y cuando estuvimos haciendo el setlist, tanto para el orden de las canciones en el disco como a tocarlo en directo, dijimos, vamos a darle un sentido a esto. Y nos dimos cuenta de que o somos los cuatro unos tristones que no veas, o tienen todas como mucho que ver, ¿no? Que las pones una detrás de otra y dices, madre mía, mi vida en verso. Los temas, cuando empezaron a publicarse, ¿ya estaba todo el disco completo? Por ejemplo, cuando se publicó Arde, que fue el primer single, ¿ya estaba el disco entero grabado y se han ido publicando los temas poco a poco? ¿Los habéis ido soltando vosotros poco a poco? ¿O se ha ido creando el disco conforme se iban publicando esos singles? Pues el disco estaba ya casi todo compuesto desde la pandemia. Es verdad que se compuso ahí la mayoría, igual el año de después, 2021, 2022, pero cuando empezamos a trabajar con Edu, estaban ya todos los temas terminados. Nosotros incluso en el estudio, que vamos, sobre todo Quique es como muy, Quique y Luis muy frikis de la producción, les gusta un montón y grabamos ahí un montón de pruebas y cosas, pero es verdad que cuando íbamos a grabar, teníamos ya la mitad del disco y cuando fuimos a grabar la otra mitad, casi nos quedamos con 9 canciones en vez de con 10, porque hubo una que al final no nos convencía mucho. Nosotros producimos primero la primera mitad y luego la segunda. Y es verdad que cambiamos una último momento que traje yo nueva, que al final, pues como estaba todo compuesto antes de que llegase, era sino complicado. Y fue como que primero producimos la primera mitad en el local, grabamos la primera mitad y luego producimos la segunda mitad y grabamos la segunda mitad. Y ya con medio disco sacado, con casi la mitad, fuimos sacando temas. O sea, fue todo como bastante a la vez. Y de hecho, llevamos ya casi 2 años desde que empezamos a producir el disco y hemos terminado de sacarlo ahora. Sí, sí, es verdad. Ahora es cuando acaba de ver la luz, el pasado 23 de octubre. De todos estos temas de los que se han compuesto ahora expresamente, imagino que el set list de los conciertos pues va a ser este nuevo trabajo la espina dorsal, ¿no? del disco. ¿Pero todavía recuperéis algo del anterior trabajo para los directos o no? Sí. Al final nosotros nos gusta mucho siempre meter un par de temas del anterior disco, que hasta ahora en el setlist, por ejemplo, hemos estado metiendo Values, Gretsch, Ask Yourself también, y luego un par de covers, que siempre al final a la gente, sobre todo cuando vienen a verte y no te conocen, les das como ese respiro de ¡ay, esta me la sé! Porque pues metemos alguna de Maneskin, por ejemplo, o de Paramore, que al final tenemos mucho de esa influencia, pero sí que recuperamos temas del anterior, por lo menos las que más nos gustan y más ha gustado a la gente. Al final no deja de ser nuestro trabajo. Así es. Estuvisteis hace muy poquito en Madrid, ¿no?, presentando en casa. ¿Cómo fue ese concierto? ¿Cómo fue la recepción del público de estos nuevos temas? Pues lo hicimos en la sala El Perro. Y la verdad es que no nos lo esperábamos ni nosotros, pero hicimos sold out y vino un montón de compis de prensa, un montón de gente que nos lleva viendo de toda la vida, y no de toda la vida, o sea, nos sorprendió que había gente, hubo uno que vino desde Alicante para vernos, otro que venía, que eran más chavalines y venían con sus padres, o sea, al final hubo un poco fenómeno fan. Nada, pocas personas igual, ¿no? Pero es que te llena el alma, porque dices, ostras, es que ya no es solo tocar para amigos y familias, que empieza a haber ahí un pequeño grupo de personas que buscan el hueco para cogerse un tren, para cogerse el coche, lo que haga falta para ir a verte. Y es que es súper gratificante. Sí, es maravilloso, es lo mejor de la música, sin lugar a dudas. Y los amigos que uno va haciendo, ¿no?, en el camino. Bueno, pues atentos a aquellos que vivís en Granada o que vivís cerca de Granada o que os queréis desplazar desde cualquier otra parte hasta Granada, porque el próximo 10 de enero van a estar ahí de Code y estarán presentando este nuevo disco. Ese es el primero de los del 2026. Imagino que la intención es tocar mucho, ¿no?, en el próximo año. Sí, tenemos ya cerradas fechas hasta verano. Iremos anunciando así según vaya saliendo, pero en enero tenemos Granada y luego iremos también a Coruña, Zaragoza, Gijón. Estamos cerrando por varios sitios todavía, pero creo que podréis tener, los que seáis de fuera, oportunidad de escucharnos en vuestras ciudades, espero. Y si no, si queréis que vayamos, nos escribís por Instagram, @decodeband, y nos decís por ahí, quiero que vengas, exacto, o quiero un disco. exacto, que también podéis comprar ahí los discos y pedir a la banda que visite vuestra ciudad. Pues ya sabéis, seguid las redes de Decode y ahí estaréis perfectamente informados e informadas de todo lo que publique el grupo y sobre todo también de las fechas, por si alguno os queda muy cerquita, que no os lo perdáis. Anuska, ha sido un placer tenerte aquí en el programa y bueno, pues encantadísimo de poder pinchar Decode en este espacio y Kamikaze, vuestro nuevo disco, pero lamento decirte que te voy a poner en el compromiso de la noche, en el peor momento del día para ti, lo vas a tener ahora mismo, porque entre los 10 temas del disco te voy a obligar a elegir uno. Y yo sé que eso siempre es una dificultad, porque claro, estos son como 10 hijitos, se les quiere a todos por igual, pero a lo mejor siempre hay uno que destaca un poco. ¿Cuál elegirías tú para que escuchen nuestros oyentes, sabiendo que eligiendo uno tendrás que dejar a los otros 9 fuera? Madre mía, 10 hijitos, ¿qué hacemos? pues creo, fíjate, que te voy a decir Kamikaze. Bien, perfecto. Es de las canciones que más me gusta del disco, ya te digo. Ah, mira qué bien. Bueno, yo elegí No Puedes Saber, que es el tema con el que arrancábamos la entrevista, y la vamos a terminar con Kamikaze, que es la que le da título a todo este nuevo disco. Anuska, lo dicho, un placer. Muchísimas gracias por compartir este gracias ratito con nosotros. Ti. Y que os siga dando muchas alegrías este nuevo disco. Gracias. Chao, hasta luego. Kamikaze. Hasta luego. Así suenan Decode. Como en Kamikaze, ahí estaban de Code con la canción que eligió la propia Anuska, vocalista de la banda, de Decode. Bueno, y nosotros que continuamos, porque Robert Rodrigo acaba de lanzar Magic, el nuevo single, con videoclip, por cierto. El guitarrista Robert Rodrigo acaba de estrenar esta misma semana su nuevo y esperado single, Magic. Es el primer adelanto de un EP que publicará en el próximo año 2026. Pues ahí estaba Robert Rodrigo con Magic, con ese nuevo sencillo. Los Black Bomber están de vuelta con nuevo disco y con canciones como Rock and Roll Today, Hangover Tomorrow. Se llaman Osos Cruzados, es una banda brasileña conocida porque mezclan influencias del hardcore, del punk, del thrash metal y también del cine de terror, ¿eh? Han lanzado el single y el video lyric de Tripas, una canción que confronta al oyente con la deshumanización y la banalización de la violencia en el día a día. Desde Brasil, Osos Cruzados. Somos Cúbica, están de regreso con nuevo single, con nuevo sencillo. Es un nuevo adelanto de lo que será Disorders, el nuevo disco de la banda que verá la luz el próximo 13 de febrero. Cúbica, Outbreak. La música de Kubica, ahí estaban, con su nuevo sencillo. Bueno, más cosas. Hoy estrenamos también algo que en su formato íntegro, o sea, completo, verá la luz el próximo 6 de febrero. El nuevo disco de La Perra Blanco. Como digo, el disco verá la luz el 6 de febrero, aún falta bastante tiempo, pero nosotros ya podemos avanzarte el que es el segundo single que acaba de publicar, del que, por cierto, hay un videoclip que también te recomiendo que le eches un vistazo. Se llama Devil in My Bed y es, y es el nuevo tema que ha publicado La Perra Blanco. Segundo anticipo de ese nuevo disco. Yo he recorrido el camino complicado del amor. Me he acostado con 10,000 diablos en el infierno de mi habitación. 1, 2, 3. Primero fue 7291, después el Jarama Valley y ahora el homenaje que han hecho al pueblo valenciano. Son Trastienda RC y acaban de publicar un nuevo sencillo que se llama El Poble, salva al Poble. Llegó, el cielo se rompió en llanto, inundando cada compromiso. Cambiaron el lamento por un compromiso. Y el pueblo salva al pueblo cuando el río lo quiebra. No esperan promesas ni excusas de mierda. Miles se alzaron bajo un mismo afán, rescatando esperanzas donde el agua arrasó. I el cel es va enfosquir, les pluges implacables que van a arribar. La terra es queixa, el riu es va desbordar, polítics que juguen d'un poble ofegat. Ens quedarem dempeus, lluitant sense temor, la força unida és més que el dolor. Mai ens oblidarem d'este moment, farem que ens escolten, que no tornen mai més. El poble salva el poble quan l'aigua desborda, sense buscar banderes ni paraules de sobra. Que el riu s'emporte el que no és veritat, perquè així es queda el poble per sempre. El poble salva al poble. Ahí estaba la música que nos dejaban Trastiende RC con su nuevo single. Hay una canción en el directo aquel primero de Rosendo que hace un resumen, ¿no?, de quienes le acompañan, una presentación de quienes le acompañan. Y es cuando dice aquello de el Rafa al bajo, pues hoy el Rafa, el bajista eterno de Rosendo, va a ser protagonista aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, el año se acabó, estamos en otra historia. Y hay otra gente conmigo y que hace que esto tire para adelante y que como veis, tiene mucha tela. Lo voy a presentar, el Rafa al bajo. El Gustavo a los teclados. Y Miguel a la batería. ¿Y qué queréis que os diga? ¡Qué desilusión! We'll be right back. Te hemos venido hablando en distintos programas del último libro que ha publicado Rafa J. Vegas, el que durante tantos años ha sido bajista de Rosendo. Acaba de publicar su tercer libro, se llama Casi Famoso. Es la continuación de Córtate el pelo y búscate un trabajo y de mil maneras de volver al hotel. Pues con Rafa vamos a hablar en estos próximos minutos de este libro y bueno, pues de unas cuantas cositas más que seguro que nos va a contar. Rafa, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Es un placer tenerte aquí en el programa. Tres libros ya. Esto empezó así como una cosa ligera y poco a poco la biblioteca se va llenando. Sí, se está poniendo ya la cosa muy seria, ¿eh? Yo no jamás pensaba que iba a ir por el tercer libro y le he cogido el gustillo, digamos. A esto escribo muy despacito, ya, hombre, cuando cojo carrerilla ya mejor. Pero tengo el método este del águila, que el dedo sobrevuela el teclado y se pregunta por qué han quitado la P o por qué han quitado la C. Yo leía en el libro que has tenido que, o sea, que te has puesto, no sé si de forma obligada por ti mismo o porque es que has surgido así, que tú te has impuesto un horario para sentarte, para escribir. Creo recordar que en el libro decías algo así como encadenarte, ¿no?, a la mesa o a la silla, o sea, casi como una obligación de decir, este rato es para escribir. Sí, no concibo hacerlo de otra manera porque soy de distracción fácil. Entonces, la única manera es levantarme y hacer esto. ¿Tú has visto una película que se llama Misery? Sí, claro. Pues ese es un poco mi método de escribir. Misery de partirme las piernas para, claro, que no me muera. Para quien no lo recuerde, es una historia de Stephen King, creo recordar, y es de un escritor que efectivamente que está en una silla de ruedas y que no puede moverse. Sí, sí. Tiene un accidente de coche, la rescata la fan número uno. Sí, pero menuda fan. Está loca del coño, y entonces le tiene ahí a escribir lo que mande sus cosas. ¿Cuándo un día pensaste, pues, ¿por qué no me pongo y escribo? ¿Por qué no cuento cosas? ¿Hubo un momento en el que de repente tú pensaste, esto tengo que contarlo y tengo que contarlo por escrito? Pues esa es la historia que yo soy muy fan de las biografías y por algún motivo Rosendo siempre decía, yo creo que exageraba, pero siempre decía que no se acordaba de muchas de las anécdotas que comentábamos. Y yo creo que hay una historia ahí, como fan de las biografías, que había una historia y que si no la contaba yo se iba a quedar sin contar. Aparte que cuando le cuentas estas anécdotas a un colega ya varias veces, te sugiere que por qué no lo escribes, dejas de dar el coñazo y así le sacas algo de rendimiento a esto. Es verdad porque claro, esto en algún momento surge, ¿no? Me refiero, uno no nace escritor, de repente uno, en este caso, Rafa, prácticamente nace bajista, nace músico, pero hay un momento en el que si se enciende esa bombillita y dice, pues venga, voy a ponerme ahora a escribir. Sí, yo empecé pues 10 años, por el 2008 empecé ya a fantasear con la cosa de escribir. Lo que pasa es que el problema es que a mí me cuesta muchísimo arrancar. Entonces, mi primera opción fue el método de los quiques. Hay un libro de Rosendo que es La Sana Intención, que son conversaciones que ellos graban y luego transcriben. Pero a mí se me hacía... Luego lo intentamos, pero estaba muy lejos de lo que yo quería contar, porque muchas veces en la... al hablarlo se escapan muchos detalles que luego a la hora de escribir van apareciendo. Y aparte que estás grabando con el pilotito rojo encendido y eso no ayuda al relax de la, del relato. Has contado muchas cosas en el libro. Es un libro, a mí me ha gustado mucho. Es muy, muy, muy fácil de leer porque es muy entretenido. Hay muchas anécdotas en el libro. Se va contando el día a día y además cada capítulo es un año, con lo cual pues uno está muy bien ubicado en el tiempo. Y hay cosas, como digo, que son bastante sustanciosas. Pero hay cosas, sin embargo, que te has dejado fuera deliberadamente o no. Hombre, siempre hay una parte ahí que siempre se, sí, hay que dejar algo siempre por contar. Siempre se me, eso me lo dijeron hace mucho tiempo. Te tienes que guardar algo para ti. Y quién sabe si algún día para es material para una novela, que es el que es lo que a mí me gustaría escribir. ¿Y alguien te ha dicho alguna vez, uf, esto, Rafa, esto no lo tenías que haber contado? Pues no, no, nunca me ha dicho nadie eso. Vamos a ver, estos son historias que yo las cuento según las he vivido. Esto es una especie de, es mi verdad. Uh-huh. Entonces, seguramente otro que haya vivido la misma historia la haya sentido de otra manera y la recuerde de otra manera. Yo cuento lo que vi y cómo lo viví y, bueno, respeto que otra persona lo haya vivido de otra manera y ahí tiene vía libre para contar lo que quiera. Así es, efectivamente. Oye, a mí lo que me sorprende de verdad es esa memoria prodigiosa o en algún caso te has apoyado en, no sé si has llevado un diario, porque aquí hay un montón de detalles que vas contando que insisto, es para tener una memoria prodigiosa. Yo tengo muy buena memoria. Lo que sí voy haciendo es, por ejemplo, pues pongo un titular, de cuando hicimos el programa de televisión El A Tope, uh-huh. Hicimos la primera televisión, pues pongo El A Tope. Entonces, con ese titular ya desarrollo lo que pasó ese día y voy acordándome de detalles. Hoy día, con internet es fácil porque siempre, si tienes dudas, puedes recurrir siempre. Lo que pasa es que esas primeras apariciones de televisión o esas primeras anécdotas no estaban tan documentadas y no estaban tan en internet. Y al principio costaban. Pero estos últimos que he contado, los últimos 17 años, ya todo está bastante... todo está bastante publicado. Está el Facebook de hace años, sí. Siempre puedes recurrir a eso. Lo jodido era contar los primeros años, que no había dónde buscar. Pero sí, tengo buena memoria, sí. Es una memoria fantástica, de verdad, que se van contando un montón de detalles, algunos muy, muy curiosos. Para los que hemos sido muy, muy seguidores de la trayectoria de Rosendo, de él como músico y de la banda en general, pues aquí hay detalles muy, pero que muy interesantes. Y luego también un poco de la vida de Rafa también, que hemos conocido personalmente cómo era el bajista de Rosendo en este caso, a través de sus palabras, de estas historias que vas contando, que yo ya no sé, que es más complicado recordar eso que decíamos de hacer memoria, ordenarlo todo o luego exponerlo en un papel. A mí me resulta todo complicadísimo. Yo, además, yo no me considero escritor, yo soy un músico que ha escrito 3 libros. Uh-huh. Entonces, me tengo que releer mucho. Esto está bien porque te obliga a escucharte, que se está perdiendo últimamente. Te obliga a releerte y me corrijo mucho. Tardo mucho en escribir, es un proceso. Supongo que un escritor no tiene que darle tantas vueltas, o sea, pero a mí sí, a mí me cuesta. Y bueno, una vez que acabas es como un parto. Además, tardar 9 meses en escribirlo. Digo, justo un parto, un embarazo. Sí, totalmente. ¿Sabes qué? Que estaba haciendo ayer mismo yo una entrevista a otro escritor, un chico joven que ha publicado un libro, en este caso una novela, y me llamaba la atención que lo curioso de su novela es que la ha publicado con la IA, con la inteligencia artificial, que no es exclusivamente todo suyo, sino que parte de esa historia la ha escrito la inteligencia artificial. Yo no sé qué opinas de esa forma de escribir un libro. Pues, hombre, ahora hay que tener cuidado porque, a ver, la IA es una ayuda tremenda. Yo la he descubierto hace muy poco, no sé qué hubiera pasado si lo hubiera descubierto antes, pero la IA te puede llevar a sitios muy oscuros. O sea que, pero sí, supongo que para escribir y para estructurar puede ahorrarte mucho trabajo. Uh-huh. Yo ya te digo, de momento todo lo que he hecho ha sido sin IA. Ya veremos en el futuro. Me he enterado que cuando interviene mucho la IA hay que aclararlo en los créditos, o sea, porque está la gente abusando también de este tipo de cosas. Es, no sé, es, me, la tecnología va muy rápido y yo ya estoy mayor. Me pilla ya mayor, me pilla mayor y con una pastilla en la mano. Ya. Me hace gracia porque en el libro también contabas que ibas llegando un poco mayor a casi todo lo de la tecnología, de que sí, descubrías sí. Las redes sociales un poco tarde, de que descubrías todo esto que tiene que ver con las tecnologías. A mí me pasa igual, ¿eh? Yo exactamente igual que a ti, que nos cuesta, ¿no? Que llegamos cuando ya está todo el mundo, ¿no? Porque yo, por ejemplo... Voy arrastrando. Llegamos tarde siempre. Sí, me hacía gracia, por ejemplo, que hablabas de MySpace. Yo recuerdo cuando el MySpace ya... Nadie tenía MySpace y yo todavía tenía MySpace. Eso es como el paleolítico sí, sí. Digital. O sea... No quiero desvelar mucho lo que hay en el interior del libro, porque lo que apetece es que la gente lo lea. Sí. Pero hay algunos capítulos que es verdad que son, bueno, creo que muy, muy importantes. Por ejemplo, en el capítulo 13, que se llama Tocando Fondo, hablas del que yo estoy prácticamente seguro que debe de haber sido uno de los momentos más duros, ¿no? Que es, primero, la muerte de tu padre y, segundo, crisis de ansiedad que hubo un momento que te pusieron las cosas bastante complicadas. A mí nunca me había pasado esto y yo lo pasé muy mal. Lo bueno es que cuando remontas es una liberación absoluta. Y sí, pasé unos años muy jodidos ahí. Pero bueno, todo dentro de que estás haciendo un trabajo que es lo que más te gusta y te están pagando por... O sea, lo que decía al principio, puedes poner la música a todo volumen y que en lugar de multarte te paguen. Te paguen. Pero sí, también se pasan momentos muy, muy jodidos. Supongo que le pasará a todo el mundo, pero yo los que pasé... Fue tremendo, yo me alegro tanto y lo veo ya con una tranquilidad todo aquello porque sí, sí, se pasó muy mal y necesitaba y el desahogo de la confesión también, está bien. También hay un momento en lo musical, en este caso, que se tuercen un poquito las cosas, en este caso con Mariano, y esa frase que también nombras en el libro de si se va él, te vas tú también, ¿no? Que imagino que ese también es otro de los momentos importantes. Pues sí, se me planteó la cosa así. Yo, hombre, ahí aterricé un poco porque yo pensaba que esto, al final lo que te das cuenta es que esto es un trabajo como otro cualquiera y lo que y evidentemente, pues que aparte de que es el mejor trabajo del mundo, pero tus compañeros son compañeros de trabajo que con unos te vas a llevar mejor y con otros te vas a llevar peor y tú en tu bendita inocencia, piensas que esto es todo cojonudo y al final es un trabajo, un buen trabajo, pero son tus compañeros, algunos son tus amigos y otros son simplemente tus compañeros de trabajo. Así es. Hay momentos también muy locos en el libro, muy de fiesta, pero por ejemplo, la etapa, porque claro, Rafa no solamente ha estado con Rosendo, ha habido otros proyectos musicales que también aparecen mucho en el libro. Hay uno que me llama mucho la atención, que es el tiempo que estuviste compartiendo con Van Troy, con momentos absolutamente locos, ¿no? También que cuentas aquí en este libro. Bueno, es que yo me fui de gira por México con Van Troy en unos años que Gerardo no estaba en su mejor momento. Y yo ahí, porque también me decía mucha gente que me estaba durmiendo los laureles, yo con esa gira en México me gradué con honores, me gané el respeto ya de media profesión, ¿no? Si es que, porque fue una cosa muy difícil, pero lo que me... Pero bueno, yo era joven y podía con todo. Podías con todo. ¿Se desmonta algún mito de la vida del músico con este libro? Me refiero, quien lea este libro puede llegar a decir, bueno, pues yo pensaba que los músicos era todo de flores y de vino y rosas, ¿no? Y también hay momentos que no son tan, tan bonitos. Pues sí, supongo que mucha gente que entra en camerinos se decepcionará cuando ve que no estamos sacrificando vírgenes ni, ni brindando con cálices de cocaína y cosas de estas. Que bueno, que había de todo, había un poco porque somos humanos, pero no lo que la gente imagina. Además, en todos los oficios cuecen habas. Sí, totalmente, es verdad. Oye, ¿y has descubierto cosas sobre ti mismo al revisitar un poco esos recuerdos, cuando has empezado a hacer memoria de cosas que seguro muchas ya estaban muy, muy en el cajón ahí de los recuerdos, en el más recóndito, ¿has vuelto a descubrirte un poco a ti mismo o no? Hombre, esto es un poco lo que te decía antes, que cuando escribes te obligas a escucharte, y lo que sí me ha dado mucha tranquilidad, porque yo estoy pasando ahora un momento vital muy dulce, y lo de la edad, que para algunas cosas, para la próstata es una putada, sí. Pero para la tranquilidad mental es cojonudo. Yo no recuerdo otro momento más tranquilo que el que tengo ahora. Y supongo que pues el haberlo contado habrá contribuido a eso. La edad también es bueno, la hipocondría se te pasa también un poco con la edad. Uh-huh. Y la timidez, que yo soy un tío tremendamente tímido, no sé si es que se pasa o es que aprendes a convivir con ese tipo de cosas. Y eso es un poco lo que da a hacerte mayor. Que también puede ser eso, ¿no? Que uno aprende a convivir con esa timidez, es verdad. Por cierto, en uno de los capítulos finales hablas de una uña de Rosendo y de casi un posible desencadenante, ¿no?, de lo que fue el final. Bueno, yo me gusta contarlo así, supongo que no, bueno, pues tendrá, nada sucede por una sola cosa, pero sí que vino en un momento que Rosendo ya estaba empezando a estar harto de todo, y a veces basta una uña para... es esa gota que colma el vaso. Sí, parecía una chorrada, pero él por algún motivo empezó a pulsar de otra manera, y un sonido muy característico suyo, que es pulsar entre la púa y la uña, que produce un armónico uh-huh. artificial, que es muy característico en su sonido, por algún motivo la uña se le desgastaba por donde no era y lo pasaba fatal con uh-huh. este tipo de cosas. Entonces tenía que andar haciéndose apaños flamencos de estos con papel de fumar y loctite, y lo pasaba fatal, porque de repente decía, o se le despegaba en pleno concierto aquello que parecía que se le había caído medio dedo. Y cosas muy desconcertantes, ¿no? Y muy desconcentrantes, sobre todo. Un par de recomendaciones de Rafa en el libro para escuchar precisamente eso, ese toque característico que se hacía precisamente... con esa sí, sí. parte del dedo de Rosendo, con esa uña, destacas dos canciones y, oye, yo me he ido a escucharlas y efectivamente hay un toque ahí muy peculiar. Los pajaritos le llaman. Los pajaritos. Pajaritos, sí. Es verdad bueno, pues las primeras presentaciones de tu primer libro, cuentas que había poquita afluencia, pero cómo ha ido creciendo esto, ¿no? Y cada vez más gente, cada vez más gente, y cada vez más gente se acerca a ti también como escritor. Sí, bueno, yo tengo un público muy, muy definido, que es Rosendo tenía, esto lo cuento siempre, pero es así, Rosendo, cuando se vendían discos, Rosendo siempre llegaba a disco de oro. En España el disco de oro estaba en 50. Sí, 50. Uh-huh. La cosa ha ido cayendo, bajó a 30, yo creo que ahora debe andar por 20 o menos. Es decir, hay 20.000 personas que estaban dispuestas a comprarse discos de Rosendo, a pasar por casa uh-huh. con cosas de Rosendo. Y de esas 20.000 hay un 10-20% que son frikis, o sea, que se van a comprar cualquier cosa relacionada con Rosendo, y ahí entro yo. Uh-huh. Entonces yo tengo un público más o menos fijo. Vamos a ver si mañana me llaman para hacer la revuelta, pues seguramente se llama La Revuelta. Yo es que soy del intermedio. Yo también. Lo de Broncano, si me lo echan a la hora del intermedio no lo veo. Si lo de Broncano, pues si mañana hago lo de Broncano, pues añádele a todo eso un cero. Sí, no, está claro. Estaría bien que no fueses del intermedio con Wyoming, que aparece además en el libro también algunas veces, ¿eh? Sí, es prologuista del primer libro. Claro. Claro, efectivamente. Ya por último, Rafa, lo mejor de un músico y de tantos conciertos en la vida son los amigos que uno va haciendo en el camino. Hombre, el hecho de trabajar en algo que te gusta te hace estar en la vida con una tranquilidad que supongo que eso acerca bastante. Y el hecho de viajar y el hecho de tocar delante de la gente, pues eso, el escenario atrae, es una cosa que es así. Luego ya, pues ya lo que uno quiera sacar de eso, o como uno sea, pero el escenario está claro que tú te vas mañana a un bar de la universidad, sacas una guitarra y te pones a cantar y todo el mundo te va a observar. Sí. Y a partir de eso, y para una persona tímida como yo, ese primer acercamiento, que es el que a mí me cuesta, pues ya está superado. Como estamos a punto de terminar el año, yo recomiendo a todos aquellos que tengan que hacer un regalo y que les apetezca regalar un buen libro, que se acerquen a Casi Famoso, el nuevo disco de Rafa J. Vegas, que de verdad que es un ratito muy, muy, muy agradable de lectura. Además, me lo he leído muy, muy rápido, porque es un libro que se lee, que apetece de continuar, y terminas un capítulo y enseguida quieres continuar con el siguiente. Lo recomiendo, es un buen regalo para estos días de Navidad. Rafa, ¿qué proyectos te marcas para este año próximo que estamos a puntito de empezar? Pues yo estoy ahora con clases de bajo y tengo pocos alumnos, estoy encantado, no busco más y ahora mismo poco más. Yo ya no soy un guepardo, es decir, yo ya no puedo darme una carrera por la sabana, acabar agotado y que una hiena se me lleve la presa. Yo ahora soy un cocodrilo que tiene que estar quietecito. Esperando, sin consumir mucho. Y esperando a que pase la presa adelante para saltar. Y yo ahora, como estoy encantado, estoy muy bien, estoy semijubilado, entonces, pero bien, yo he vivido la mejor época de la música en España, la he vivido, entonces estoy muy a gusto ahora sí. Como estoy, ¿no? Y no tengo nada parecido a nostalgia, yo no soy así. Pues hay que disfrutar de este libro, y como antes nos ha dicho Rafa, que escribe despacito, que no es que salgan los libros ahí como churros y no sé si a lo mejor si un día de esto se decanta Rafa por usar la IA, a lo mejor ahí saldrán ya como si fuese una factoría aquello, pero de momento como se escriben de verdad cuestan un tiempo, no sé si habrá cuarta parte muy prontito, aunque es verdad que aquí prácticamente se termina ya casi con el presente, pero cuando eso ocurra nosotros estaremos encantados de que se pase de nuevo por aquí por este programa. Rafa, ha sido un placer charlar contigo y enhorabuena por este nuevo libro. Igualmente, muchísimas gracias y un saludo a todo el mundo. Un abrazo, gracias. Abrazo, chao. Menos que tú, más que cualquiera. Pues ahí escuchábamos Vaya Ejemplar de Primavera, la música de Rosendo, y ahí estaba Rafa J. Vegas también tocando el bajo y hoy como protagonista también en el Con Fuerza Heavy con la publicación de ese nuevo libro, de su tercer libro ya, casi famoso. Bueno, pues continuamos y lo hacemos con un vals, el vals invisible, es la música de Láudano. Recordando los instantes que hay al despertar. el vals invisible, la música de Láudano. Y ahora ponemos rumbo norte, de la mano de Ars Amandi con su nuevo disco. Norte, lo nuevo de Ars Amandi. Bueno, una vez publicados todos los temas del disco Delta de Vértice, ahora solo faltaba por publicar, tanto en formato single como en videoclip, Punto de Colisión, una canción con la colaboración de Poncho K, que es el bonus track del álbum y que es ya uno de los himnos del grupo y que, por cierto, solo aparecerá en la edición exclusiva en vinilo próximamente. Punto de Colisión, lo nuevo que han publicado los Vértice. Vértice con Z, que no lo olvides eso. Vértice con Z. Y Poncho K. Como la mirada de escorpión que te presentas, determinante la razón que abrió la grieta. Con Poncho K, punto de colisión. Una cosita, la semana que viene, en la próxima edición de Con Fuerza Heavy, los Vértice se pasarán por nuestro programa para contarnos cositas de su último disco. Y esto se llama Seres Oscuros, es uno de los temas recientes de Abismo. Extendiéndose. Seres oscuros, incendiando todo para poder brillar. Vidas oscuras, si rozas su fina piel, el infierno se abrirá a tus pies. Nunca hicieron nada, nunca quieren jugar. jamás apostarán. Vidas oscuras. Solo si brillas los detendrás. Solo tu luz los destruirá. Seres oscuros. Son los que desaparecen en tus triunfos. Son los que se regocijan en tu caída. Son como señalándote. Seres oscuros uniendo fuerzas para verte caer. Vidas oscuras. No busques lejos, mira a tu alrededor. Como te vean flaquear. Seres oscuros. Como la peste se abalanza. Seres oscuros, Abismo, desde su último disco. Por cierto, que una de las colaboraciones del último de los F es precisamente la de Alberto Arnau, de Abismo. F están celebrando 10 años y lo han hecho con un disco en directo titulado 10 años de un trago. En él hay canciones y colaboraciones como esta de Cuchi Romero. A la sombra de una encina, los F. Sol y sombra, camisa, once varas y versos que tejer. Rojo, rombo, besos en la frente y miedo en la piel. Laminero, vestido de retales, camino a los pies. Ni los dueños ni el perro del contigo saben el sabor de tu piel. Saben el sabor de tu piel. Borra las nubes de este cielo azul. Si las pintas tú, las pintas con luz, las pintas con tinta, con tu mediador. No giran las manillas del puto reloj. Si escucho tu voz, si escucho tu pelo, si escucho el latido de tu corazón. ¡Arriba! Demasiadas palabras tintadas con sabor a nada. Ay, caminante de sueño, maldito hombre de gres. Otro muerto en los papeles.

Somewhere de los Scorpions. Una canción eterna. Ya tiene muchos años. La que viene ahora es nueva, reciente, de Guyana Monster, el último disco de Halloween. Esto es Into the Sun. Time and invention to be stalled, though just a second compared to stars. It might be enough to embrace my scars. Can we live forever? Can we live forever? We can live forever. We can live forever. Into the sun. Tell you a secret, heart to heart. We are eternal from the start, bound for a journey into self, bound to a planet like ourselves. every night. I lie awake, I'm praying that my heart won't break. I'm wishing you. Se llaman Periferia y esto se titula Mi Rincón, desde su último disco. Nadie jamás llamó a la puerta, no hubo puerta donde poder llamar. Mi rincón es donde nadie puede entrar, las paredes me alejan del frío. Me vi perdiendo la cabeza, calculando un plan para poder salir de mi rincón. Yo no puedo huir, no puedo escapar de mí misma, no puedo escapar de mí misma, no puedo escapar de mí misma. La nostalgia ante lo que he vivido, el futuro que está siempre por venir, el rincón donde yo libro mis batallas, mis sed. Segundo entenderé, mi rincón será mi salvavidas. no puedo escapar de mí misma. Últimamente estamos recurriendo mucho al último de Adventus, que es una auténtica maravilla, con canciones como En paz. Sin detenerse, tan despacio que no pude verle, se presentó un día gris y se quedó para siempre. Llegó sin avisar. Y el espíritu en paz. Y el espíritu en paz. Llegó y se convirtió en mi reflejo. Bueno, que es el último disco de Adventus. Ahí estaba En paz, el tema con el que cierran el disco. Bueno, pues nosotros cerramos el programa y lo hacemos así. No podía ser de otra manera. Esta semana nos ha dejado Robe. Esta semana no paro de ver mensajes estos días de cantidad de gente que se apunta a rendir un más que merecido tributo y homenaje a Robe. Algunos... Incluso desde distintos partidos políticos muy, muy alejados de las ideologías de esta música y de esta persona. Este programa empezó a poner a Extremoduro cuando sacaron su primer disco. Y desde entonces no hemos dejado de hacerlo. Hoy terminamos con un